Me lo dijo mi psicóloga. Ah, qué carajo andas con novia. Ah, que esta fiesta es con excesos. Oh, con cualquiera tener sexo. Oh, entonces DJ, púdrala. Entonces, DJ, púdrala, púdrala.